pienso por primera vez, me miro y no me lamento, y creyendo morir ahora siento que vivo. Ay, es tan justa la vida y perfecto el destino. Hace 10 meses que te dije adiós, fue en la tarde de un 22, sentí que moría por vos. Luz sin control como Ross, cuántas noches pidiéndole a Dios que por fin me quitara el dolor. Todavía se me quiebra la voz, pero fue lo mejor para los dos. Sí. Tú querías matarme, pero yo soy un varón de amor, no muero. Guárdate esas mañas, mi amor, yo soy un perro callejero. Pero hoy primera vez respiro y no te pienso. Hoy primera vez me miro y no me lamento, y creyendo morir ahora siento que vivo. Ay, es tan justa la vida y perfecto el destino. Si quieres tú tirar, me tira con esa bala de mentira. Ay, yo sé que te entregué la vida y mira, me voy tranquila, Dios te bendiga. Y al fin camino livianita sin que pese tu recuerdo. Y a quien pregunte digo que ni pa'l carajo, allí yo vuelvo. Hoy primera vez respiro y no te pienso. Hoy primera vez me miro y no me lamento, y creyendo morir ahora siento que vivo. Ay, es tan justa la vida y perfecto el destino. Ey, tú rompiste tus promesas, aunque tú digas que no sé qué te pesa. Lo doblado está doblado y no endereza. El orgullo y el amor no comen en la misma mesa. Ya, busca ver a quién le reza.